Disfrutaré del día, las veces que quedamos, y querré ir a pasear contigo aunque no sea de la mano. Te invitaré a cenar a casa aunque no te quedes a dormir. Da igual, estoy feliz porque ya no me da vergüenza decirte que te quiero, porque ahora que somos amigos puedo serte sincero. Ser un poquito más, me da igual, no pasa ya nada, porque sé que aquí estarás. Un amor.